Te decía que habíamos recorrido en este compacto una amplia gama de estilos y que, bueno, aunque no podamos recorrerlos todos, bueno, tengamos un exponente de más o menos cada uno de los que contemos ahora. Por ejemplo, el metal progresivo, que no lo habíamos incluido. Bien. Y esta vez a cargo de los holandeses Vanden Plas. Que vienen haciendo una carrera más que interesante, aunque todavía no tienen tantos discos encima. Tienen Color Temple, tienen The God Thing, tienen una suerte de disco en vivo, maxi, con covers y demás, que se llamaba Cult. Donde estaba Georgia On My Mind. Una bellísima versión realmente. Un gran disco ese Cult, hay que tenerle cuidado. Y ahora los muchachos presentan Far Off Grace, o sea, Lejos de la Gracia sería el título correcto, donde en cada tema hay un personaje principal que trata de alcanzar uno de los sueños humanos más antiguos, pero siempre está a una gran distancia de su destino final. Por eso se llama Lejos de la Gracia. Es un lindo concepto después de todo, ¿no? El tema que vamos a escuchar se titula I Can See. Puedo ver que es el último tema también. ¿Ah, sí? Sí. A disfrutarlo entonces.